mi papá, mi coche, llámalo como quieras. Eres el hombre de mis sueños, la versión masculina de lo que quiero ser. Es el ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela. Él es esa persona que con un solo abrazo me guía y me protege. Hoy solo quiero decirte que eres el héroe de mi vida. Te amaré como nunca, mi viejo. La FM, la emisora que ama a papá. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. A María José y muchos otros dueños de tiendas y supermercados les ofrecemos un servicio de desinfección profesional para que puedan cuidar a sus trabajadores y clientes. Con tranquilidad podemos apoyar a las empresas y salir adelante. Seguros Bolívar y Helpi. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En mi casa, la FM, mis clásicos siempre. Unbelievable.

La FM. Siempre, siempre. Y fin de semana. La FM, siempre. Viento.

Escuchando la FM. Jump up and get down. Jump, jump, jump, jump.

y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Bye.